su sexy body la suelen mirar. Ella le encanta bailar y por su movimiento le suelen gritar. ¿Cómo le dicen, Tito? Dame, dame la gola. Dame, dame la ola una vez más. Dame, dame la ola. Comienza a bailar, se mueve, se muerde y se toca, y a todo lo provoca. Se pasa la mano por todo su cuerpo y a cualquier excita. Con ese dulce y rico movimiento mi corazón palpita. Más de lo normal, porque ya tiene algo que quiero. Más de lo normal, si sigue así bailando me muero. Más de lo normal, porque ya tiene algo que quiero. Dame, dame la ola. Dame, dame la ola una vez más. Dame, dame la ola. Dame, dame la ola una vez más. Ella hace que mi mente vuele con la imaginación. Ella provoca el deseo y me llena de tentación. Hay algo que me descontrola. Chula. Y me pone a sudar. Más de lo normal, porque ya tiene algo que quiero. Más de lo normal, si sigue así bailando me muero. Más de lo normal, porque ya tiene algo que quiero. Más de lo normal. Vamos un dos para dos. El jefe. Vaya, se acabó, se acabó.